Entonces vamos con esta. Para rica nena, sabrosito. Para rica nena, más pegadito. Me gusta chichi, me gusta cha-cha. Quiero que me des papaya. Tranquilos.